Abandonaste el barco que tú misma picaste. Creaste el desastre, el marco para el lastre. Pero no quieres que arrastre sin honor de capitana. Estás condenada a que esto impacte. Príncipes maltratados, historias sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historias sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historias sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historias sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Rata bubónica disfrazada de hámster, atrapada en la rueda que crees volante. Icónica insignificante, jamás discutimos tanto como cuando callaste. Tu Venus es Marte, anteros de escaparate. Por eso es que vengo a dispararte por partes y acabar el disparate en un buen combate. En un buen combate, un buen combate, un buen combate. Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? ¿Cuántos? Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? ¿Cuántos? Amiga que abandona, leona comida, herida que trona, monstruo que llora. Tanta intimidad para luego ser coma, pues toma ahora baño de realidad. Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Dime. Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Dime. Si el belga destrozó, yo vengo a pulverizar, reducir a oscuridad, sin pensar más lo que él rompió por la diversión. Venganza por el daño que hiciste a los demás. Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Príncipes maltratados, historia sin acabar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Los años de falsedad, te aparentaste felicidad para buscar a un cabrón, tan solo te tienes que mirar. ¿Te quiero? Pues claro, yo no dejo de lado ni a los más marcados, ni a los más demacrados. Príncipes atrapados, historias por liberar. ¿A cuántos más vas a utilizar? Príncipes atrapados, historias por liberar. ¿A cuántos más vas a utilizar? Príncipes atrapados, historias por liberar. ¿A cuántos más vas a utilizar? Príncipes atrapados, historias por liberar. ¿A cuántos más vas a desangrar? Amor de verdad, vino volcánico de esos caros, bien macerado, lo han llamado del cuervo marginado, la araña sin paz, el cisne enamorado y el lobo cansado, pero no soy retrasado y alguien te tendrá que intentar parar, aunque sea un rato, y evitar más afectados por tu mal actuar con reyes agotados. Príncipes acabados, historias por desangrar. ¿A cuántos más vas a devorar? Príncipes acabados, historias por desangrar. ¿A cuántos más vas a devorar? Ay, mi ran, ¿por qué no te quedaste en el fondo del mar?